gloria, o juremos con gloria morir. Justamente de eso se trata hoy, 25 de mayo. Buenos días y feliz día de la patria para todos. ¿Cómo han amanecido? ¿Bien? Una fresca, linda mañana la de hoy. Una mañana en la cual, como todos los cumpleaños nuestros, quizás sea bueno hacer ese ejercicio que casi naturalmente sale. De decir, bueno, ¿cómo me ha ido en la vida? ¿Cumpliste años hoy? ¿Qué hice en mi vida? ¿Qué hice de mi vida que vale la pena estar conmigo? ¿Soy una gran persona? ¿Soy una buena persona? Bueno, hoy en el cumpleaños de la patria, no estaría mal preguntarnos si somos un gran país. Porque a nosotros nos gusta vivir en un gran país. Nos gustaría vivir en un gran país. ¿Qué es un gran país? A lo mejor la gente ahí nomás, nosotros, nos da la idea de que queremos tener muchas cosas, poder comprar un montón de cosas, tener más plata a fin de mes. Un gran país para muchos sea tener el país más grande, más extenso, o el de mayores recursos naturales. Y uno empieza con las comparaciones. No es el más antiguo tampoco. Un gran país, Argentina es mucho más grande que Suiza. Y Suiza está mucho más ordenado. India es mucho más viejo que Canadá. Y no se los puede comparar al uno con el otro. No se trata ni de extensión, ni se trata de riquezas. Tampoco se trata del que tiene los habitantes más inteligentes. La gente se tiene que ir muchas veces a otros países porque no están en un gran país. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia somos nosotros, las personas que lo hacemos. Somos las personas que habitamos un país. No la inteligencia ni la erudición. Si no sabe qué, más allá de eso, uno puede ser no inteligente, no un tipo que sepa, qué sé yo, ni siquiera sumar, ni restar, ni multiplicar, que es bueno para hacer un gran país, pero hay una cuestión de actitud en el medio. La actitud. Una actitud, por ejemplo, es ser puntual. Una actitud, eso no se aprende generalmente, yendo a la escuela necesariamente. Se aprende en la vida, siendo puntual para trabajar, para levantarse todas las mañanas y hacer alguna actividad o algo. Ser puntual. Eso es ser responsable en el trabajo. Pero también la actitud significa tomarse algún tiempo para disfrutar de la vida, ser previsor, preocuparse por el futuro, el de los hijos, el de su país. Todos los países tienen cierto grado de agresividad. Bueno, hay que canalizarla con fines constructivos. Hacer prevalecer la solidaridad sobre el egoísmo. Y respetar la ley. Sobre todo, lo que hace la diferencia es que todas estas actitudes también están presentes en sus gobernantes. Los grandes países tienen gobernantes con esas actitudes. Ni más ni menos. Esto no es un invento de nadie. Esto se demuestra. Un gran país empieza con una cabeza que da el ejemplo. Un gran país no es algo que no se pueda tener. Hoy en el cumpleaños de la patria, pensemos que Argentina puede ser un gran país. No lo somos. No lo somos. No lo somos. Pero ¿saben qué? Tenemos el potencial para hacerlo. Ni siquiera estamos ingresando aquí el concepto de los gobiernos. Ni siquiera hablamos de los gobernantes. Hablemos de nosotros. Hay todavía gente que se para en el medio de la vereda sin respetar el derecho de transitar de los demás, que te deja el auto. Empecemos con las actitudes nuestras. Hay gente que coimea y que recibe coima. Actitud. Hay gente que... Nosotros, que nos pasamos en rojo, que nos insultamos, que nos agredimos, que pasamos al cuarto al que lo vemos más, más débil. ¿Y cuánto vale esto? Y viene alguien que uno lo ve así, medio ignorante, y bueno, se lo cobras el doble, total. Actitud. Actitud. Nos hemos olvidado de cosas que nos han pasado hace poco. Ya no sabemos qué. No tenemos ni siquiera registrado el 24 de marzo, el día de la memoria de los desaparecidos. O el 2 de abril. O cuánto hace que no se le rinde un homenaje a Favaloro. Todo eso nos hemos olvidado. Todo. Y al principio Favaloro. Bueno, tener memoria y saber vivir el presente. Que no prevalezca en nosotros el egoísmo. Y así de corto, tampoco hacer tantas alaracas ni tantas cosas raras. En el día del cumpleaños de la patria, la pregunta es... ¿qué tenemos que hacer para ser un gran país? ¿Qué nos falta hacer para ser un gran país? Así como cuando usted cumple años. ¿Cómo ha sido mi vida hasta hoy? ¿Qué espera la gente de mí? ¿Qué le he dado a la gente yo? Y bueno, ahí estamos. Allá por 1810, un día como hoy, los libros de historia relatan... de historia, relatan que... nos volvíamos independientes. Ahora tenemos que despojarnos de alguna que otra cadena. Pero esas cadenas que tenemos ahora son las que nosotros mismos nos hemos impuesto. Señoras, señores, feliz Día de la Patria. Bienvenidos a la mañana con Alma y Vida.